La tenemos en este momento en línea, Silvina Lascano, integrante de Vecines por el Monte, con quien vamos a dialogar ahora para conocer detalles de qué está sucediendo, ¿no? Ahí en el paraje La Gloria, donde está instalado este polémico parque solar en Villa Cura Brochero. Hola, ¿qué tal? ¿Estás al aire, Silvina? Florencia te habla, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Florencia? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá estamos. Bien. Bueno, Silvina, estamos en contacto contigo para que nos cuentes un poco acerca de estas nuevas novedades, porque parece que a pesar de la medida cautelar para la suspensión por la falta de licencia ambiental o por las irregularidades en la licencia ambiental, no han parado mucho las actividades allí en el Parque Solar, ¿cierto? Sí, efectivamente, estuvimos antes de ayer para ver el acatamiento de las medidas dictada por los jueces de la Cámara de Villa Dolores, y la actividad, por lo menos por lo que se pudo ver desde afuera, seguía prácticamente normal. Inclusive estaban, digamos, desmontando un poquitito el bosque que queda, no sé si te acuerdas ahí la entrada, uh-huh. Apenas entras, ahí queda como una isla. Y bueno, estaban ahí trabajando una máquina y cargando un camión. Es por eso que se hizo una denuncia a Policía Ambiental. Uh-huh. Y que la persona, digamos, fue ahí de Policía Ambiental que trabaja acá en la zona. Y por lo que tengo entendido, constato lo que sería como un movimiento de suelo, que tampoco se puede hacer. Así que, bueno, ahí estamos con nuevas actuaciones, ¿no? Uh-huh. Silvina, ¿cómo te va? Pancho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pancho? Buen día. Buen día. Decías recién, Policía Ambiental, hicieron la denuncia en Policía Ambiental y pudieron constatar esto. Sí, pudieron constatar. No, el tema, por lo que nosotros creemos, es que trabajan como ha sido siempre, es desmontar y cargar todo, y bueno, entonces cuando llega ahí Policía Ambiental no ve, digamos, en sí el desmonte. De todas formas no era demasiado grande, porque bueno, me vieron ahí que había personas sacando fotos, entonces como que levantaron las máquinas y se fueron. Uh-huh. Pero me parece que la idea es no dejar absolutamente nada, lo que hay dentro del predio. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto entonces? A ver, jurídicamente, si bien la medida cautelar está ahí en la justicia de Villa Dolores, aceptaron la demanda, ¿no? Y suspensión de la licencia ambiental, pero entiendo que hay una instancia de apelación por parte de la empresa. ¿Cómo es esa parte, digamos? Claro, la medida, digamos, está la resolución del juez está dictada, está vigente, lo que no está firme. Claro. Es decir, queda firme una vez que ellos apelen y se ve, digamos, lo que resuelven los jueces. Uh-huh. Claro, como digamos tienen tiempo hasta después de la feria para ellos apelar la resolución ante los mismos jueces o ante el Tribunal Superior de Justicia. De todas formas, esas instancias que suelen ser lerdas, lentas exactamente, no se cae, digamos, la resolución. Claro, eso no se cae de manera inmediata. Claro, sigue vigente hasta que se dicte una nueva. Pero no, eso tiene que acatar la resolución que está ahora vigente. Esto está vigente, independientemente de que puedan apelar, la feria termina el 4 de agosto, claro, y tienen distintas instancias, esto está firme y debieran cesar las actividades, como dice la resolución. Está vigente, pero no queda firme. No está firme todavía hasta que ellos no puedan apelar. Está bien, pero eso no quiere que si no esté firme. No, es la decisión de los jueces, de los abogados de las empresas. Claro, que no esté firme no significa que no deben cumplir la resolución. Exactamente, sí. ¿Y quién debe constatar eso? ¿Policía Ambiental es que ya constataron no solamente que no cesaron las actividades, sino que continúan desmontando? Sí, yo creo que hay varias instancias que lo pueden, digamos, realizar ese contralor. Uh-huh. Una es Policía Ambiental. El otro es los inspectores de la Municipalidad de Rochero, que ellos también, digamos, tienen su poder de policía sobre esa zona, pertenece a Rochero, y bueno, y si no, la policía, pero hay dos cuestiones, según creo yo, que los jueces también deben una vez que dicta la resolución, ellos tienen que tomar todas esas precauciones, todas esas medidas para ver quién es el que ejerce ese control. Uh-huh. Y más sabiendo cómo han actuado siempre estas empresas, digamos que han actuado, bueno. Claro, viste que siempre han actuado prácticamente al margen de la ley. Exacto. Bueno, ¿qué acciones vienen evaluando realizar desde Vecines por el Monte, Silvina? Y nosotros lo que hemos hecho, en definitiva, es tratar de ver a ver si el cumplimiento es activo de esa normativa y, bueno, seguir comunicándonos con nuestras abogadas para que efectivamente se pueda realizar. En sí, digamos, la resolución es prácticamente histórica. Bueno, ha pasado en Argentina, pero acá en Córdoba creo que no ha pasado nunca o muy pocas veces que se caiga una licencia ambiental. Uh-huh. De estas características, ¿no? De estas grandes empresas. Claro. Sí, sí. Hablábamos con Rocío, una de las abogadas, a principio de la semana, creo que fue, la semana pasada, y nos decía que es como un fallo modelo, ¿no? Para la provincia de Córdoba, en donde sabemos la manera en que actúa la Secretaría de Ambiente y la connivencia, ¿no?, del gobierno de la provincia. Claro, sí, sí, sí. Siente no precedente, siente jurisprudencia. Y eso es muy importante. Bien. Independientemente de qué va a pasar después, que, bueno, viste que tampoco lo sabemos. Pero bueno, vamos paso por paso. Así es. Así es. Bueno, Silvina, gracias por atendernos medio ahí sobre el final del programa. Seguramente no va a faltar oportunidad de extendernos en la conversación en otro momento. Queríamos sí confirmar esto, ¿no? De que habíamos visto ahí publicado por redes sociales de que se sigue trabajando en el parque solar, no solo sigue trabajando la empresa, sino que se sigue desmontando con una resolución judicial que deberían estar cumpliendo y cesar con todas las actividades. Así que bueno, te agradecemos el contacto para confirmar esta información y bueno, ahí estamos en comunicación hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por llamar, un abrazo grande. Dale, un abrazo, Silvina, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, hablábamos ahí con Silvina Lascano, vecina de Arroyo de los Patos, integrante de Vecines por el Monte, sobre esta situación que se viene dando en Villa Curabrochero, ahí en el paraje La Gloria, con el Parque Solar.